te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues esto queda muy veraniego todo, ya estamos en pleno verano, ya somos campeones de Europa, que era lo que nos hacía falta, algunos piensan. Y bueno, pues otra semana de rock, de nuevo, valga la redundancia, otra semana más desde los estudios de Radio Enlace. Y nuestra portada de hoy se la hemos querido dedicar al Rey Salitre y las Malas Lenguas, adelanto de su nuevo disco, Artista Polifico. Prolífico de las Islas Baleares, de Mallorca, y que además siempre colabora con medios humildes, es decir, que apuesta por esos medios humildes poniendo su publicidad ahí, y por tanto, los que somos humildes como nosotros, que emitimos en Radio Enlace, en Asalto Mata Radio Rock, que aunque lo tengo muy abandonado, he escrito en losmejoresrock.com, pues nos gusta apoyar a Sebastián Buades, más conocido como el Rey Salitre. Artista que ha pasado por estos micrófonos vía telefónica, como también nuestro invitado de hoy, que lo anunciábamos ayer a través de la red Facebook, que estamos hablando de José Luis Rodríguez Morcuende, prolífico artista también, que todos los años edita discos, libros, etcétera, etcétera, bien sea con ese proyecto que lleva ya más de medio siglo con Istar, o con esa otra formación que elige de su segundo apellido, que se llama Morcuende, y hoy nos va a presentar El Otoño del Futuro dentro de un ratito. Pues nada más, recordarte que emitimos los martes a las 7 de la tarde, hoy penúltimo programa, a ver qué se nos ocurre para despedir temporada la semana que viene. Nos da pena por un lado, pero por otro lado también ansiamos descansar y cambiar un poco de hábitos en este verano, que de momento no ha sido muy caluroso, pero que promete que va a pegar fuerte. 107.5 emitiendo en directo, son las 7 y 9 de la tarde, emitiendo en directo para Radio Enlace, 107.5, zona norte, noreste de Madrid, por la Almendra Central y también saliendo un poco por la periferia, afuera de la capital, también entre www.radioenlace.org, o te recomendamos esa app TuneIn para escucharnos desde tu dispositivo móvil. Busca Radio Enlace y a las 7 de la tarde de los martes, aquí estamos. Y no nos olvidamos de saludar, aunque sea con un día de retraso, cuando se emite el programa en asaltomatarradiorock.com, miércoles a las 4 de la tarde. Que para lo que quieras, que sabes que estamos en las redes sociales. Mi nombre es Javier del Valle, estoy en Facebook. También hay página de Otra Semana de Rock en Facebook, en X y en Instagram. Pues como adelanto, para ahora dar una serie de conciertos, si bien empieza a escasear la oferta por fechas veraniegas, porque las fiestas que quedan parece ser que no apuesta mucho por el rock, por lo menos el rock de composición original, por algunas formaciones de tributo o de versiones sí, y adelantamos un parte del contenido de hoy. Corte número 7 del disco de Morcuende, Mireia parte 1, instrumental, porque ya sabéis que para los conciertos utilizamos instrumentales, así que luego pincharemos más temas y hablaremos con el propio José Luis Rodríguez Morcuende. Que todavía estás a tiempo de acudir al concierto de Scorpions con las entradas bien caritas y con Phil Campbell and the Bastard Sons como banda invitada, y que es hoy en el Within Center, en lo que era el antiguo Palacio de los Deportes. Con esto parece que termina ya ese bombardeo de grandes bandas, de macroconciertos, que parece que la gente sí que tiene pasta para ir a estos eventos y no tiene ni tiempo para ir a algunos eventos gratuitos o otros de menor precio, pero bueno, es lo que toca. En cualquier caso, siempre supongo que será agradable acudir a una cita con estos grandes germanos que compusieron hace 40 años ese amor al primer picotazo, Lot at Fistin. Evento de Morgana Music Events, lo anunciamos, la Serena Rock Festival en Campanario, en Badajoz, con Shalom, con Alejandría, Tributo a Sangre Azul, con Debusos, con Niño Muñeco y con más bandas, muy interesante, y nos hicieron llegar esa información hace algunos días. Aquí más cerquita en Madrid, 14 edición de Carabaña Rock, 20 de julio desde las 21 horas, de las 21 horas en la calle Chavarri, Carabaña, Madrid. Estarán Tierra Santa, Letargus, Invaders y Animalators. Entrada totalmente gratuita. Y bueno, pues te recordamos que nos puedes seguir aparte de las redes sociales, que tenemos nuestros podcasts colgados en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Ahí están esos programas que hemos hecho durante toda la temporada, desde que existe Otra Semana de Rock y Otra Semana Musical, y que puedes escuchar las entrevistas como la de hoy en diferido que vamos a realizar a José Luis Rodríguez Morcuende. Escuchamos de fondo el corte número 2, Luces en la Noche, pero vamos con el corte número 3 que pinchamos el otro día para empezar a hablar con él. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. A ver, que está un poquito alto el micro. Sí. Pues, perdona que corte este tema, pero el asunto es que ya lo pinché el otro día y, bueno, pues prefiero luego dedicar a escuchar otros temas del disco. Tú mismo. Pero me gustaba empezar por esta, un poco por esta canción, ¿no? Dejarla así como fondo. Es un lado protesta y más social, ¿no?, de lo que nos tienes acostumbrado, ¿no, José Luis? Bueno, yo no sé si decir que protesto por todo, ¿no?, a nivel de problemas, a cualquier tipo de problema a nivel social y tal, la verdad es que me fastidia mucho, ¿no? Entonces es algo de lo que me suelo quejar siempre. No sé si una vez lo camuflo mejor, otras de una manera más directa, como es con esta canción. Lo curioso de esta canción es que es una protesta hecha hace 40 años, o por ahí, poco más o menos. Ya, pues es una canción que hice hace mucho tiempo, cuando estaba en pleno apogeo toda la movida antinuclear y demás. Y bueno, viendo cómo está el patio en el mundo ahora mismo, me ha parecido muy oportuno rescatarla. De hecho, formaba parte de un Totus Revolutum. Aquí vienen dos partes, una cantada y otra instrumental, ¿no? Pero las dos partes formaban parte de una cosa bastante más amplia. Ya te digo, me ha parecido oportuno rescatar esto ahora, dada la situación. He leído por ahí en una reseña que va dedicado a Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. ¿Eso es cierto? No sé, lo he leído por ahí en una conocida publicación, en un artículo de un amigo común. Sí, pues no va dedicado a nadie específicamente, pero va dedicado a todo el atajo de imbéciles que pueblan el planeta. Pero sobre todo, digo a todo el atajo de imbéciles más que nada porque todo aquel que no mira por sí mismo, y en este caso todos los que no miran de alguna manera por lo que único que tenemos, el único sitio que tenemos para vivir, pues me parecen, pues eso, no encuentro el calificativo apropiado, con lo cual todo el que se siente identificado con eso va dedicado a él, digamos, ¿no? Porque no creo que haya nada peor que tirar piedras sobre tu propio tejado. Y encima es que estamos aquí en un momento negacionista, ¿no? Se niega todo, se negó la pandemia, se niega hasta que la Tierra es redonda, sí, se niega el cambio climático. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué locura es esta? No lo sé. Yo creo que vamos a llegar a negar hasta nuestra propia existencia, ¿no? Es que ahora han salido, por ejemplo, me acuerdo el otro día que leí que han salido unos de extrema derecha, por supuesto, suelen ser, que niegan que el sol, que tomar excesivamente el sol, que te dé mucho el sol, te pueda provocar cáncer de piel. Cosa totalmente comprobada científicamente y es que yo alucino ya, vamos, ¿a dónde vamos a llegar? Fíjate, yo no hace mucho, bueno, yo conozco gente negacionista, intento de todas las tribus que haya, intento tener un poco de información, ¿no? Y no hace mucho, uno de mis grandes descubrimientos, de hasta dónde llegan, no quiero generalizar tampoco, no sé si todos los negacionistas están cortados por el mismo patrón y tienen las mismas creencias, por llamarlo de alguna manera, pero es que una de mis grandes sorpresas fue hace poco que hasta negaban la existencia del sol y de las estrellas. Imagínate, ¿no? El nivel de locura ya es tal que eso es algo tan evidente, ¿no? Pero bueno, no sé, cada cual piense y crea lo que quiera. Estos personajes se merecen canciones, ¿no? Sí. Además, en ese tono surrealista que empleas a veces, te darán muchas ideas, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el hacer una canción sobre toda esta temática en general es una manera de desahogarte, ¿no? A título personal, porque posiblemente se merezcan algo más, ¿no? Algún capón que otro en condiciones, ¿no? No sé. Alguna reprimenda un poquillo más grande, pero sí es verdad que al final es un desahogo personal, ¿no? De decir, bueno, cuando no puedes decirle, le dices a la pared algo y la pared no te escucha, pues bueno, se lo dices a un papel y lo haces una canción y sirve, por lo menos eso, para satisfacción personal. Bueno, pues bonito ejercicio. Así que escuchábamos A Usted parte 1 y ahora vamos con A Usted parte 2, uno de los muchos instrumentales, de algunos instrumentales incluidos en El Otoño del Futuro. Muy bien. Pues ahí estaba esta canción, esta segunda parte. ¿Cómo enlazarías tú la parte, digamos, que es una pura canción con letra, con la parte instrumental? ¿Por qué están enlazados parte 1 y parte 2? Que, por cierto, es habitual en este disco, ¿no? Que los temas están divididos en dos partes. Bueno, eso es una tónica también generalizada, tanto en Istar como en Morcuende, ¿no? Que haya... No en todos los discos, pero en bastante de ellos hay canciones divididas en distintas partes. Siempre tiene una razón de ser, lógicamente. En este caso, la razón de ser es estas dos partes, como te comentaba, formaban parte a su vez de una cosa que empecé a hacer hace 40 años, como referencia, fue en la primera época. y era, la idea era hacer una ópera rock, una, de hecho escribí el guión para una película basado en todo esto y tal, ¿no? Entonces esta segunda parte, digamos, lógicamente tenía escrito un poco cómo iba a ser, cómo iba a transcurrir la historia dentro de ello, con lo cual esta segunda parte era la consecuencia de la anterior y se desarrollaba dentro de un laboratorio con el típico, digamos, representante, un científico zumbao, vamos a decir, ¿no? Jugando, saltando sobre las mesas, las probetas y todo esto, más o menos arrasando con todo el producto de su propia investigación, digamos. Era pues, un poco la historia de esta segunda parte, ¿no? De ahí la parte estará na na na na na na na na na na, toda esta parte de las voces es eso, el tío que dice, bueno, mira, estoy zumbado, me voy a cargar todo porque no sé si decir porque me lo pide el cuerpo por lo que sea, pero una especie de ataque, una pequeña locura, digamos, ¿no? Dentro de un laboratorio. O sea, era un proyecto conceptual dedicado a una película. ¿Tenías alguna oferta o algún proyecto? Simplemente una idea tuya que luego no fructificó en ese aspecto. Claro, ¿no? Fue algo que empecé a hacer con idea, con el paso del tiempo, una vez que estuviera terminado, ni con idea de haberlo ofrecido como, la idea era para hacer un disco conceptual. Eso derivó en eso, en empezar a hacer una especie de guión, digamos. De hecho, la historia venía desde antes del supuesto Big Bang y terminaba después del último día de la explosión final. Digamos, desde antes de la explosión inicial a la explosión final, por llamarlo de alguna manera. Era una especie de repaso a la historia de la humanidad. Mm-hmm. Esa era la idea generalizada. Hice bastantes cosas para aquello, bastantes canciones que, bueno, como era hasta ejecutarlo de una manera privada en casa, digamos, hasta llevarlo a cabo, era algo complicado. Bueno, se quedó ahí. Luego he ido recuperando canciones y tal, ahora mismo no recuerdo cuáles exactamente, pero vamos, eso, esa era la historia, esa era la idea. Y bajo el título de este disco, sexto, si no me equivoco, de Morcuende, si no me equivoco, El otoño del futuro, el título sugerente, desde luego, como muchos de los títulos de tus canciones y de tus discos, hay una ligazón conceptual de las canciones, ¿se podría establecer una o no? ¿O simplemente es una colección con esas características que tiene Morcuende? Sí, digamos casi que lo conceptual mío soy yo mismo, de alguna manera, ¿no? Pero en este caso en concreto, sí, más que nada porque, bueno, me gusta. Además de que tú te lo guisas, tú te lo comes con buenas colaboraciones, sí, ¿no? Pero, claro, lógicamente. Con impagables colaboraciones, además. Pero sí es cierto que yo siempre intento en todos los discos, en todas las canciones, pues transmitir un poco lo que digo, lo que soy yo, ¿no? Tanto siempre he dicho que la mejor manera de conocerme es leer la letra de mis canciones y oír la música, ¿no? Y saben exactamente con lo que me identifico. En este caso, el título, esto no es un disco conceptual, el título va un poco en relación a bueno, de hecho, el otoño pasado, que es uno de tantos como llevamos viviendo, bastante descontrolado, ¿no? De temperaturas totalmente anormales. Hoy estamos aquí con una, bueno, hoy todavía podemos decir qué calor hace y tal, pero la verdad es que llevamos un verano cojonudo, ¿no? Que hasta ahora prácticamente no hemos tenido demasiadas torturas climáticas, pero sí es cierto que todo está demasiado jodido, ¿no? Entonces es un poco eso, una previsión con el título de cómo va a ser el otoño del futuro, ¿no? Si ya la evolución de los últimos años está siendo muy descontrolada, digamos, muy fuera de lo normal, no creo que esto se recomponga así como así, no lo digo en plan catastrofista, ¿no? Pero es cierto que es difícilmente concebible que se pueda recomponer por la buena, ¿no? Entonces vamos a ver dónde vamos a parar. De ahí un poco el otoño del futuro. ¿Cómo va a ser el otoño, lógicamente, y todo lo que rodea el resto de estaciones y todo? En muchos temas, ¿no? En el propio título, en lo que estás comentando, se intuye un mensaje ecologista, ¿no? Además, tú como buen amante de la naturaleza, ¿qué quieres hacer llegar? Y que es esa manera también de conocerte, como nos venías diciendo. Claro, es que todo lo que sea estar enfrentado a la naturaleza es de ser lo que es el ser humano, el bicho más estúpido y más dañino que hay en el planeta, ¿no? Independientemente de que que intentes no perjudicarte más de la cuenta, es que no hay nada más bonito que el contacto con la naturaleza, sea en el mar, en la montaña o en una noche estrellada. Quiero decir que es tan precioso, tan bonito todo lo concerniente a la naturaleza, reino animal, vegetal o como quieras, que no entiendo cómo es posible que no seamos capaces de valorar eso en la justa medida de lo que necesita, y es mantener, como mínimo, mantener lo que tenemos, ¿no? Ya no voy a decir, ojalá se pudiera mejorar todo, pero por lo menos no joderlo más, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, es, a mí es algo que se me escapa de la imaginación, es decir, no se puede ser, utilizando el calificativo que daba antes, no se puede ser más imbéciles. Vamos a escuchar otro instrumental, ¿no? ¿Te estimula a hacer instrumentales? ¿Qué tipo de... ¿te sale así en los discos temas instrumentales? ¿Es un concepto que te gusta desarrollar? ¿Te sientes más cómodo que a lo mejor cuando cantas o interpretas? ¿Por qué tantos instrumentales, que son tan poco valorados hoy ya, en día? No es cuestión de comodidad, porque una vez hecha una canción, o le pones letra o no, o la desarrollas, las reglas para que tenga letra o no. Quiero decir que la dificultad al final es la misma, aparte de una idea inicial, y luego ya la desarrollas en función a lo que quieras. Fundamentalmente, el hacer tantos instrumentales es porque me gusta mucho, y porque lo que digo es que eso, que también hay muchas cosas que se pueden contar sin necesidad de abrir la boca, ¿no? Y bueno, pues me parece una manera muy, muy buena, además muy abierta a la imaginación de cada uno, ¿no? Si tú, pues lo que decía con este, con la segunda parte de usted, yo doy mi explicación sobre cuál es el motivo de esa segunda parte, cada uno puede interpretarlo o identificarse con ello de la manera que quiera, ¿no? Con lo cual me parece algo muy muy bonito de cualquier canción instrumental, la libre interpretación. Pues libre interpretación, y en este caso dentro de esa dualidad de Mireia parte 1, Mireia parte 2, pues vamos a escuchar la parte 2, que es quizá un poquito más rockera. No sé, algo que añadir o dejamos a la gente imaginarnos a esa mujer llamada Mireya. Sí, bueno, esto es. Esta canción es producto de un sueño, es una canción soñada directamente. Sobre todo la parte, la melodía central, digamos. Bueno, es algo que soñé una vez. Estaba en un salón muy grande y había un escenario donde había una orquesta tocando. Esta melodía, estaba tocando esto, un gato se paseaba por allí, por de un lado a otro, por el escenario y tal, y bueno, pasaron una serie de cosas que me desperté con ello y con la melodía tan interiorizada, digamos, que lógicamente había que hacer algo con ello, ¿no? Y el título es dedicado a una persona que ya no está con, bueno, ya vive en otro plano de existencia, digamos. Es un... Ya te digo, la canción ya existía, pero bueno, me pareció muy oportuno ponerla a su nombre. Vamos a hablar un poco del desarrollo del disco grabado. Bueno, ya en alguna ocasión nos lo has comentado o lo hemos hablado en conversaciones fuera de micro, pues a ratos, ¿no? Entre septiembre de 2021, marzo de 2023, o sea, en distintas sesiones en un tiempo muy amplio, ¿no? Y con la colaboración del gran guitarrista contemporáneo del movimiento del rock duro que formabais en los 80, con Javier Mira, el guitarrista de Tritón, de Punto de Mira, etcétera, etcétera, y gran productor, poco reconocido desde luego, pero gran músico y gran productor. Sí, bueno, lo de Javier para mí ya es una pieza totalmente imprescindible, ¿no? Es tan necesario para mí a nivel musical y a nivel personal, porque tenemos una relación muy buena, es un tío cojonudísimo. Además, de hecho, es un poco reconocido, es verdad, porque yo creo que o sea, reconocido, pero quizá no lo suficiente, dado su inmenso talento, ¿no? Para mí, sin ninguna duda... Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que sale el tema, siempre lo digo, que es para mí es el mejor guitarrista, sin ninguna duda. Pero puede que los haya más rápido, más lento, más duro, más blando, más tal, pero es que él reúne todas las cualidades necesarias para ser un guitarrista cojonudo, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Creo que bajo el punto de vista de la inmensa mayoría de gente que lo conoce. Las grabaciones las hacemos todas las semanas, quedamos un día. Y, o sea, esto es un ritual, digamos, con lo cual, claro, lógicamente no es meternos a hacer un disco de un tirón y hacerlo, pues eso, empezar y terminar con sesiones diarias. Nosotros lo tomamos con calma, normalmente suele haber un par de años de duración. Es verdad que al ir intercalado con discos de Istar o Istar con Morcuende, pues incluso hay veces que sin haber terminado un disco, hay ocasiones sin haber terminado un disco, ya empezamos con, de hecho, para el siguiente, está terminado el siguiente de Istar y ya tenemos cosas preparadas para el siguiente de Morcuende, con lo cual quiere decir que no hay una disciplina, es decir, te metes a hacer un disco, te metes una semana, un mes, dos meses, el tiempo que sea y lo terminas. No, de esta manera te digo, nosotros todas las semanas, nos vemos un día, y desde ya hace un montón de años, y tiramos para adelante con lo que se tercie. Pues además es otra faceta, ¿no? Porque quizás Javier como guitarrista es conocido como guitarrista de hard rock, de heavy metal, pero claro, un músico, que lo hemos hablado tú y yo también en alguna ocasión, debe tener unas miras amplias, dejarse absorber, ¿no?, por todo tipo de estilos. Claro, es que bueno, un músico, un productor, yo creo que todo el mundo en cualquier faceta artística, vamos a decir, ¿no? Es decir, delimitar la creatividad a una manera concreta de hacerlo, a una línea definida, ¿no? Y no salirte de ahí me parece una manera eso, de limitarte a ti mismo, ¿no? Fundamentalmente hay que tener eso, lo más amplio de miras posibles y abarcar todo lo posible, pero no por el hecho de decir es que soy capaz de tal, de cual, no, sino que es que cada canción o cada escrito, cada cosa que haces requiere un tratamiento determinado en una dirección inconcreta, vamos a decir, ¿no? A lo mejor lo estoy diciendo de una manera un poco rara, pero es que es de la única manera que se me ocurre, ¿no? Entonces creo que sobre todo hay que tener siempre las orejas muy abiertas y el abanico en cuanto a espectro musical, en este caso, lo más abierto posible, ¿no? Todo lo que no sea eso, lo que tienes es limitarte tú mismo. Sin formación, es decir, tú te lo guisas, tú te lo comes, pero bueno, pues aquí hay una nómina de colaboradores: Fran Torres, Nacho Ortiz, David Laorden, Jara Robles, Oscar Mira, que no sabía yo que era el hermano de Javier Mira, ¿no? Sí, sí. Y Patricia Robaina. Háblanos cómo han intervenido y cómo has acudido a ellos. Pues Patricia es, de hecho, la cuñada de mi hijo, y es una pianista. Esta mujer vive en Holanda y, bueno, ella vive de dar conciertos por el mundo, ¿no? De piano y demás. Y con lo cual, lógicamente, la capacidad de ella para hacer esto es incuestionable. Es la que ha metido el piano al final de este tema que acabamos de oír, el último piano lo ha metido ella y tal, ¿no? Y bueno, pues yo le mandé de qué iba la cosa y de allí desde Holanda lo hizo, lo mandó y tal. Javier, porque es que en este caso hay tres teclistas, Patricia, Javier, que es el hermano Oscar Mira, hermano de Javier, que bueno, lo que ha hecho en el tema, no recuerdo cómo se llama, en Solo me queda esperar, creo que es una auténtica preciosidad. De hecho, ese tema lo hemos limpiado. Está la versión esta y hay otra versión preparada para un futuro disco, en un futuro probablemente inmediato, limpio de guitarras, de bajos y demás, solamente orquestado, ¿no? Porque me parece que los arreglos que ha hecho son espectaculares. Fran es un teclista que tocó conmigo cuando hicimos la presentación del Mundo de los Sueños, ya estamos hablando de hace un montón de años, y es un tío al que perdí el contacto total y absolutamente. Hicimos aquel concierto, un concierto en Talavera, sí, fue la presentación, no, fue en Talavera, y nunca más supe de él, hasta que un día iba yo por la calle y me entra un tío: oye, tú eres fulanito tal, y digo, sí, pues yo soy tal, y digo, coño, y resulta que era él, ¿no? Un tío que además que quería contactar con él de alguna manera, y mira lo que el destino nos juntó un día en una calle de la ciudad de Los Ángeles. Jara es una violinista, una chica maravillosa. El poco tiempo que he tenido de conocerla me parece una auténtica maravilla, y su manera de tocar el violín me parece ya desbordante, ¿no? De hecho, ella toca en el último tema y me parece un acontecimiento muy, muy a tener en cuenta. Y no sé si me falta alguien. No sé, aquí tengo la nómina, David Laorden. Ah, ¿no? Sí, David, que ya toca el clarinete. Nacho Ortiz también. Sí, bueno, Nacho ya viene también con esto desde hace tiempo. Viene incluido en el pack. Sí, en todos los discos mete algo que, bueno, con Nacho te digo casi lo mismo que con Javier, ¿no? Sí. Parte de un tío cojonudísimo, una maravillosa persona y un espectacular guitarrista, ¿no? Igual, yo creo que la gente que lo conoce no creo que pueda decir nada que no sea esto de respecto a él, ¿no? Y David, pues él ya, hemos hecho algunos conciertos en acústico con Morcuende, él toca el clarinete, ahora ya no está, pero también ha colaborado en algún disco anterior, no sé si de Istar o de Morcuende, no recuerdo exactamente, pero vamos, que ya también es un conocido de hace un tiempo, de aquí atrás. Maneras de contactar contigo, de conseguir el disco, por un lado, por otro lado, este esfuerzo, ¿no?, de creación, de composición, de estar volcado en la creación de los discos, y con lo difícil que están los tiempos para la música en directo, ¿no?, no te deja espacio, ¿no?, para hacer presentaciones en directo. Además que es complejo, ¿no?, presentar este tipo de obras. Claro, es que es muy complicado, ¿no? Aparte de que es verdad que después, siempre lo digo, que a raíz de la pandemia vino a joder, pero bien jodido todo, ¿no? Y en mi caso se llevó por delante las dos formaciones que tenía, Istar y Morcuende, ¿no? Los músicos se fueron, vamos a decirlo así, de una manera suave. Suave. entonces a partir de ahí ya me volqué exclusivamente a las grabaciones, y es cierto que este tipo de cosas, llevarlas al directo, es muy complicado, ¿no? Y hombre, lo más bonito para un músico es tocar en directo, pero también es cierto, de vez en cuando eso mata el gusanillo con algún acústico, pero la satisfacción inmensa de con cada disco hecho, cada canción grabada, es algo que en principio, cuando yo empezaba a tocar, no le daba el valor que realmente le doy ahora, ¿no? Porque al final es otra cosa que vengo diciendo, porque no sé si es para justificarme yo mismo, pero esto a fin de cuentas se queda para la historia, ¿no? La música grabada ahí está para siempre. El concierto es un momento de satisfacción personal, que es la rehostia, lógicamente, pero cuando no es viable, como es en mi caso ahora mismo, pues lo sustituyo con las grabaciones, que lo que digo, esto es un trabajo hecho para siempre, ¿no? Y bueno, de todas las maneras el tiempo dirá. Bueno, pues a ver si es verdad que podemos ver algún, aunque sea en acústico, algún tipo de presentación en directo. ¿Sigues manera de contactar contigo, manera de conseguir estas obras, todas tus obras de Istar, de Morcuende, también tu... Sí. Tu bibliografía con distintos géneros, produciendo constantemente, creando? ¿Cómo se pueden conseguir? Supongo que contactando contigo a través de redes sociales. Sí. ¿Hay algún canal de venta online? Sí, ¿cómo? Bueno, en Spotify y todo este tipo de sitios, esas cosas que han sustituido las ventas normales de discos, digamos, ahí están en bastantes, en todas, creo. Digo todas, pero a mí me van a dar una relación, pues aquí, vale, la verdad es que no me las sé. O sea, el Spotify y distintas y otras variantes. Y luego a través del Facebook, contactando directamente conmigo a través del Facebook o del correo, joseluisrodriguez114@gmail.com. O bueno, o un poco más, porque en las tiendas ya no tiene mucho sentido tampoco. Lo primero, porque es que para nuestra desgracia no hay tiendas, si no hay tiendas, porque no se venden discos. En la Casa del Disco, muchos de ellos siguen estando en la Casa del Disco. Sí, sí, sí, ahí en Canillejas. Sí, en Canillejas. Ajá. Pero este último, por ejemplo, ya no está, no lo he llevado. Pero bueno, básicamente eso, a través de Facebook fundamentalmente, el correo y las plataformas. Uh-huh. Estas, de este tipo. Muy bien, José Luis, pues siempre aprendemos cuando vienes aquí a hablar de tu música, a hablar de la vida en general. No sé, yo tenía elegido un tema, pero me gustaría que el con el que nos despidamos lo eligieses tú. ¿Alguna canción que te apetezca que escuche nuestra audiencia, que pueda representar la obra? A ver. Pues mira, cuéntanos. Si se me ocurre, antes. La verdad es que no, a mí me resulta difícil elegir una canción concreta, ¿no? Esto es como sí. Se dice, ¿no? Me gustan todas. No, pero como he mencionado a Jara, la violinista, además es una canción de la parte pseudo-estrambótica, digamos, un poco más rara, más cañera. De hecho, esta canción tiene una segunda parte que probablemente salga en el siguiente disco de Morcuende, con lo cual sería la última, que es... dime tú el título, por favor, que no me acuerdo. Qué horror. Qué horror, eso es. Es un poco... desarrollas todo, abierto a todo tipo de estilos, sin fronteras musicales. Yo escuchando, que ahora venía en el coche escuchándolo, digo, qué punky se ha vuelto aquí José Luis. Pues me alegro mucho de lo que dices, porque esta canción, la idea fue hacer una canción muy punky, precisamente. Digo, es que no deja de sorprenderme, vamos. Ya, no, lo que pasa es que de hecho en su origen era bastante más punky. Por esto. Bueno, lo cierto es que luego, lógicamente, una canción es como nace y luego termina siendo en función a cómo la desarrollas. Y es lo que pasó con esta canción un poco, ¿no? Que había distintas maneras de distintas orientaciones, de distintos caminos por donde llevarla, y elegí esta, que es eso. Es, vamos a decir, no punky, ¿no? Pero bueno, sí. Pero es una cosa más o menos dura y un poquito estrambótica y tal, ¿no? Dentro de la línea de Morcuende, ¿no? Muy bien, pues nada más que agradecido de que hayas vuelto por estos estudios de Radio Enlace. A ti, como siempre. Y pues que tengas buen verano, que disfrutes de... Igualmente. Que no pasemos mucho calor y bueno, pues esperando novedades, porque siempre hay novedades de José Luis Rodríguez Morcuende. Sí, ya para últimos de año. Últimos de año o primeros. Uh-huh. No sé si será últimos o primeros. Pues nos despedimos con este tema llamado Qué horror del último disco de Morcuende. Se apagará cuando el sol se apague. y lo que contaba la suavidad del mundo.